Qué bueno formar parte de una iglesia en la cual, y hay muchas por supuesto en nuestro país, por la gloria de Dios. Qué bueno formar parte de una iglesia que puede bendecir a los demás y que lo puede hacer conforme a la palabra de Dios. Toda vez que alguien viniera a esta congregación o a muchas otras tantas congregaciones que hay en la Argentina, no vienen para recibir palabra de hombres. No vienen los demás a recibir consejos de hombres. No vienen para recibir guía u orientación de hombres. Lo que aquí siempre intentamos compartir es palabra de Dios, no palabra de hombre. Si vamos a compartir algo, nos queremos comprometer como iglesia a compartir consejo de Dios, no consejo humano, no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Así que qué bueno formar parte de una congregación de este tipo, y qué bueno que vos puedas saber que en todo caso no vas a escuchar aquello que a lo mejor te gustaría escuchar, porque lo mejor para nuestra vida, para todos nosotros, es escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y a veces, usted sabe, lo que Dios tiene para decirnos, nos causa un poco de incomodidad, no es tan grato, no es tan agradable, y ya lo sabemos, pero es lo mejor para nuestra vida. Así que nunca podríamos estar pasando por alto algunas cuestiones y privándote de ser bendecido con la palabra de Dios. Así que más allá de todas esas circunstancias, la palabra de Dios será aquella que siempre guíe nuestra actividad, nuestra vida y aquello que compartimos con lo demás. En esta tarde Dios se propone hacernos conocer y repasar algunos aspectos, y uno de ellos es el de guardar celo y pasión por la casa de Dios. El mensaje de esta noche se titula de esta manera: celo y pasión por la casa de Dios. Hay un pasaje muy conocido que ahora vamos a estar leyendo, y en el cual se revela la actitud que Jesús tuvo respecto al templo, a la casa de Dios. Y él en esta circunstancia marca claramente, y quedó evidenciado para todos los que estuvieron presentes y fueron testigos de ello, de que él manifestó un profundo celo, un celo santo y una profunda pasión por la casa de Dios. Casa de Dios que en algún caso estaban profanando. Casa de Dios en la cual muchos que estaban allí participando incluso tenían responsabilidades en esa casa, no la estaban respetando ni reverenciando como tal. Y por eso se encendió una pasión y un celo en Jesús, por el cual tuvo que obrar y actuar como ahora vas a escuchar y lo vas a identificar. Así que en esta oportunidad del Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 13, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice de esta manera: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y aquí está Jesús, es el principio de su ministerio aquí en la tierra, y por lo tanto, para dar inicio a su ministerio, él toma como punto de partida el templo y se dirige hacia allí en ocasión de que se iba a celebrar allí en Jerusalén la Pascua de los judíos. Y para la Pascua de los judíos ellos tenían la obligación de ir hacia Jerusalén desde todos los lugares del imperio. Así que había gran movimiento de gente y era un bullicio y bueno, habría mucho embotellamiento, no de autos como acá, pero de algún tipo lo habría. Y cada judío tenía que ir a presentar ofrenda, para lo cual debía estar llevando una paloma o una oveja o un buey. Y claro, los que venían de muy lejos, por supuesto que no iban a estar llevando los animales también durante el viaje y el trayecto, por lo cual era una costumbre que había quienes los vendían para que ellos después pudieran ofrecer el sacrificio en el templo. Y además, las ofrendas debían hacerse con una moneda particular que no tenía la imagen del César. Por eso estaban los cambistas. No era un mercado como hay aquí, a veces un mercado paralelo, cambio. Bueno, ellos cambiaban, pero eran las monedas que se iban a usar luego para la ofrenda. Ahora, todo esto se trastornó, se distorsionó. La naturaleza del templo fue cambiada, fue transformada por la acción de estas personas que hicieron de la casa de Dios casa de mercado. Porque eso pasó a ser un negocio, hasta una estafa. Por eso también en otro de los evangelios dice que Jesús se refirió a ellos diciéndole: no hagan de mi casa una cueva de ladrones. Y Jesús lo decía claramente porque estaban dentro de las instalaciones del templo. No era que estaban fuera, como si fuera el mercado, la calle pública de Jerusalén. Habían ingresado al templo, todo el templo, todo el edificio del templo, básicamente constaba de tres sectores. Estaba el lugar reservado para los judíos más piadosos y ortodoxos, el más interior, se suponía que allí es donde estaba realmente la presencia de Dios. Luego venía el llamado patio de las mujeres, y luego más hacia afuera o en la parte más externa estaba el patio de los gentiles. Ahí en el patio de los gentiles es donde estaban haciendo estas operaciones, vendiendo los bueyes, cambiando el dinero, y toda la gente estaba más ocupada y preocupada en ello que en lo que realmente tendrían que estar ocupados, que era rendir culto a Dios, satisfacer las necesidades de aquellos que estaban yendo al templo, ministrarles en esas necesidades. Y por esta razón, Jesús se enardeció como se enardeció e hizo lo que hizo con toda autoridad espiritual. Los echó de ese lugar, porque Jesús, nuestro Dios también, es un Dios celoso. Jesús nos enseñó celo y pasión por la casa de Dios. Celo y pasión que todas las iglesias y todos los cristianos debemos tener también en este tiempo. Es importante entender esta enseñanza y recordar que nuestro Dios es un Dios santo y puro. Y para que entonces percibir su presencia, llegar a su presencia y ser objeto de su gracia y de su misericordia, también debemos ir a Él en santidad y en pureza. Por eso a Dios le agrada siempre la limpieza. Y Él nos estaba refiriendo, como bien encontramos más adelante, al edificio. Él no está diciendo: che, miren el olor que hay acá de los animales, ¿por qué no sacan? Miren, hacen sus necesidades de acá. No. Él se está refiriendo al templo como ámbito espiritual en donde se produce el encuentro del pueblo de Dios con Dios mismo, a la iglesia. Por eso después dice su cuerpo. Estaba hablando de su cuerpo, y su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Biblia lo presenta como la iglesia. La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que nosotros debemos saber preservar muy bien la debida limpieza y santidad para que Dios pueda revelar su presencia entre nosotros también. Para Dios, el lugar de culto, el lugar de adoración, el lugar de encuentro con Él, el ministerio, la iglesia tiene una gran importancia, a tal punto que Él se exacerbó como se exacerbó en esta oportunidad. Y es una de las pocas veces, si no la única, en la cual se ve a Jesús casi desbordado, podría decir alguien. Casi ejerciendo como cierta violencia, de ninguna manera ejerció violencia a Jesús. Sin embargo, se comportó con toda firmeza y con toda autoridad espiritual. No podía soportar que en la casa de Dios se estuvieran comportando como se estaban comportando. Para Jesús era una costumbre acudir al templo, no es la única vez que lo va a estar haciendo. La Biblia lo menciona en varias oportunidades. En Lucas 21:38 dice que todo el pueblo venía a él, a Jesús, por la mañana para oírle, ¿dónde? En el templo. A veces enseñaba mientras recorría las ciudades, a veces en un monte, a veces sobre subido a una barca o en la orilla de un lago, pero normalmente lo hacía en el templo. Lucas 19:47 dice que Jesús enseñaba cada día en el templo. Y aún los primeros cristianos comenzaron a guardar esta costumbre, esta sana costumbre, y en el templo dice que Hechos 2:46, 47, ellos perseveraban unánimes cada día. Y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que era por costumbre ir al templo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así que, ¿qué notamos que tiene aquí de importante para nosotros este pasaje al cual hemos leído? En primer lugar, se trataba de la fiesta de la Pascua. Fiesta de la Pascua. El lugar, la casa de Dios, debe ser un lugar de festividad. Es un lugar de fiesta, es un lugar de celebración. Así que ellos iban gozosos, iban felices al lugar donde se iba a tributar culto, alabanza y adoración a Dios. ¿Ellos qué iban a celebrar? Celebraban la liberación que Dios obró del pueblo hebreo de Egipto, en donde estaban cautivos y esclavos. Y con gran poder la mano de Dios los liberó. Y eso es un símbolo de la libertad espiritual que Cristo en este tiempo produce en la vida de cada persona. Por lo cual todo cristiano que haya sido salvo, redimido, transformado por Cristo, tiene que tener este espíritu de celebración y venir al culto con este espíritu de celebración y de gozo, porque Cristo me ha salvado. Así que lo tengo que expresar, no lo puedo contener. Ellos celebraban el triunfo que Dios había obrado en favor del pueblo de Israel. Ellos celebraban de que Dios los había traído a formar parte de un pueblo y de una familia. Y nosotros tenemos que saber apreciar, valorar y celebrar eso que Dios nos ha regalado también a nosotros como sus hijos o sus hijas. Así que ellos iban allí, como dice el Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios, la casa de Dios. ¿Cuánto ardor hay en nuestra vida cuando se trata de venir a la casa de Dios? ¿Cuánta pasión hay en nuestros corazones por venir al culto a Dios? Pues ellos decían esto, que su alma anhelaba y ardientemente lo deseaba. ¿Cuán lejos está esto a veces de la experiencia de algunos cristianos que vienen al culto? No digo porque circunstancialmente pasamos un tiempo de prueba, de dificultad. Digo que generalmente está esto, parece presente en la vida de algunos cristianos que están lejos de experimentar gozo. Porque por otro lado el gozo es incontenible y se expresa a través de nuestra vida. como lo contrario, la falta de gozo también se expresa en nuestra vida. Ellos decían, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y lo hacían con pasión, con felicidad y con alegría. Ellos decían, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Por eso finalmente el salmista decía, yo me alegré, yo me alegraba y me sigo alegrando con los que decían, vamos a la casa del Señor, vamos al culto, vamos a la iglesia, vamos a la reunión del pueblo de Dios, vamos a alabar al nombre de Dios. Y eso siempre tiene que inspirar gozo, alegría, cántico, celebración, fiesta, danza, júbilo. ¿O acaso es poco lo que Dios ha hecho por ti, por mí, que es sacarte y librarte de la esclavitud del pecado y darte esta vida abundante y eterna que te ha regalado? Así que el culto, la casa de Dios, tiene que ver con celebración y con festividad. En segundo lugar, tiene que ver con preparación. Todos ellos venían preparándose, venían de lejos, venían disponiendo su espíritu, su corazón. Venían ya como deseando estar en ese momento, a la expectativa de lo que Dios iba a hacer cuando ellos estuvieran allí y realmente se produjera el culto. Lo que iba a ocurrir cuando estuvieran entregando sus ofrendas o llevando a cabo sus sacrificios y dando alabanza y gloria al nombre de Dios. La casa de Dios, dice la propia palabra, es casa de oración. Y Jesús les reprochó de que ellos le estaban haciendo una casa de recreación o una casa de entretenimiento. Y para eso no está la iglesia de Cristo. Debemos seguir cuidando de que ello no ocurra en ningún caso, porque siempre está la tentación del enemigo, del mundo, de lo que fuere. Así que tenemos que seguir preservando nosotros mismos, preservándonos a nosotros mismos como iglesia del Señor, para seguir siendo una casa de oración como efectivamente lo somos. Donde tiene que haber más celebración y donde yo debo prepararme todavía mucho mejor para elevar esta gloria al único que la merece, a nuestro Dios. Así que debemos venir aquí dispuestos a adorar a Dios. Debo venir dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Debo venir dispuesto a hacer oración por otros. Debo venir dispuesto a bendecir a los demás. Debo venir dispuesto a dar una palabra de aliento al que encuentro que la está necesitando. Debo venir a interesarme por lo que ocurre en la vida de otros. Debo venir dispuesto a que Dios me pueda usar para ayudar a quien está a mi lado. Por supuesto, debo venir esperando que Dios va a satisfacer mis propias necesidades. Y de hecho lo hace permanentemente, como lo hace con tu propia vida y la vida de todos nosotros. Pero debemos venir preparados para ello, no solo venir preparados para sentarnos y escuchar y luego irnos. Es mucho más que eso. Pero en lugar de esto, Jesús encontró y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Insisto, el problema no estaba en que ellos estaban haciendo esto. El problema estaba en que habían transformado eso y en que además lo estaban haciendo dentro del templo de la casa de Dios. En tercer lugar, además de festividad y preparación, por supuesto debe haber imprescindible, debe haber limpieza y santificación. Porque nuestro Dios es un Dios santo, nuestro Dios es un Dios santo. Y la palabra, la Biblia nos indica a nosotros que nosotros seamos santos porque Él es santo. No nos podemos presentar delante de Dios de cualquier manera. Al menos no podemos pretender llegar hasta la misma presencia de Dios a menos que nos hayamos preparado debidamente. Es decir, que hayamos recibido limpieza y estemos viviendo en santidad. Lo cual no implica perfección. Lo cual no implica, yo nunca cometo errores ni me equivoco. Implica que toda vez que reconozco que hay algo que hice o que no hice, que pensé o no pensé, que dije o que no dije, que ofende a Dios, pues entonces no lo soporto ni lo tolero más en mi vida. Y le pido perdón a Él. Y Él me perdona y me limpia, dice la Biblia, de ese pecado. Así que me vuelve a ser limpio. Ahora vuelvo a estar en condiciones de llegar hasta su presencia y Él me recibe. Pero es distinto cuando Él pudiera encontrar algún cristiano, gracias a Dios hay muy poco en ese sentido, pero podría haber algún cristiano que en lugar de tener esta actitud todavía ocultara su pecado, que todavía lo tratara de justificar, que todavía tratara de culpabilizar o echar la culpa y la responsabilidad a los demás. Pues tal nunca va a poder llegar a la presencia de Dios, lo dice la palabra. Y lo que más necesita nuestra vida es estar en su presencia y en sus manos. Jesús vio corrupción, vio suciedad, vio pecado. Y déjeme decirle, o al menos si no después preste atención en su casa bien al pasaje, los sacerdotes y los levitas estaban involucrados en esta actitud que enardeció a Jesús. Por supuesto, quizás ni siquiera se dieron cuenta que el Hijo de Dios estaba entre ellos hasta que Él hizo lo que hizo. Porque la falta de santidad impide ver a Dios. Las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo nos cuentan: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. Muy claro, muy contundente. Por eso cuando mi corazón no está limpio, yo no voy a ver a Dios ni a palos. ¿A dónde? Yo voy a estar aquí y mientras otros disfrutan y celebran la presencia de Dios, yo no voy a ver nada. Y si veo algo, veo problemas. Y los señalo además, como fuera juez enviado de parte de Dios. La Biblia dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso finalmente Pablo le escribe a los corintios y les dice, así que amados, a la iglesia le dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que esto estamos llamados a ser santos. Él reprendió a los fariseos en más de una oportunidad, al menos en esta de Lucas 11:39. Él les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Bueno, es un intento necio de parte de algún cristiano que tratara de mostrarse exteriormente muy piadoso y muy santo, pero obviamente por dentro estar vacío o lleno de degradación. Y claro que Jesús puede ver mucho más allá, que nuestro Dios ve mucho más allá. Y por eso Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera, tan recién pintadito, tan fenómeno, pero por dentro, nada. Vacío. Muerte. Dios está buscando un pueblo santo. Dios está buscando corazones limpios. Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvan y le sigan con toda conciencia limpia y con todo espíritu limpio. Por eso el salmista se preguntaba, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La casa de Dios es un lugar santo. ¿Quién podrá hacerlo? La respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón. Por eso el salmista decía, purifícame, decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Antiguo Testamento se celebraban los sacrificios en el tabernáculo, luego en el templo, y tenía que haber limpieza a tal punto que hasta los utensilios que los sacerdotes utilizaban debían lavarse y prepararse de manera muy cuidadosa y rigurosa para que no hubiera ninguna marca de polvillo ni suciedad que representara el pecado. Así que eran limpiados muy profundamente. Ya no hay ahora utensilios. Ahora hay vidas, ahora está tu vida y la mía, que debe estar perfectamente limpia, porque ya no son utensilios, ahora somos instrumentos, y Dios busca instrumentos santos, limpios, al menos que permitan que Él los vaya limpiando de todo lo que fuera necesario. Así que, esto es lo que ocurría. Dijimos, en primer lugar, celebración, festividad, preparación para venir al culto, al encuentro con el Señor, pero con la necesaria e imprescindible santidad y limpieza de mente y de corazón. Todo nuestro ser debe estar preparado de esta manera. Y luego, por último, la casa de Dios era una casa para ofrecer sacrificios y ofrendas. No para ofrecer ofertas, sino ofrendas. Y ellos ofertaban el buey, una paloma, estaba todo preparado el sistema para esto. Sacrificios y ofrendas, alabanza, adoración, intercesión, servicio, oración. Ellos desnaturalizaron el culto, ellos lo distorsionaron y lo deshonraron. Deshonraron la casa de Dios, lo cual es deshonrar al Dios de esa casa. No podemos caer en este error, debemos ser muy cuidadosos para sostener nuestra santidad y sostener estos principios que surgen de la palabra de Dios. Miren, Jesús, en lugar de ser adorado, en lugar de ser exaltado, en lugar de ser alabado en esta oportunidad, vemos a Jesús enojado, indignado y entristecido. No podía ser de otra manera. Es como si Jesús entrara hoy en nuestras iglesias y pudiera observar lo mismo. Y aún pretendiendo brindar o tributar una alabanza, una adoración, o un servicio, o un ministerio a Él. Y Él haría lo mismo en este tiempo que lo que hizo en aquel tiempo, porque también le sigue consumiendo el celo por su casa. Así que nos echaría fuera, como echó fuera, y vaya que echar fuera tiene una significancia muy espiritual también, pero echó a los bueyes, sacó corriendo a todos los que estaban ahí, dio vuelta a las mesas, las sacó, revolvió todas las monedas para todos lados. No se adora a Dios de cualquier manera. No se sirve a Dios de cualquier manera. No es como a mí me parece o como yo quiero y yo lo decido. De ninguna manera. La Biblia dice claramente cuáles son las condiciones para hacerlo. Y como iglesia debemos seguir sosteniendo eso. En ese enojo de Jesús, quizás a alguno todavía le sorprenda oír acerca de Jesús enojado, pero se enojó. No es un pecado enojarse. Él lo hizo con toda santidad también, así que hay la posibilidad de enojarse santamente. No lo intente en algún caso, porque nos puede ir mal. Nos podemos extralimitar. Pero a veces Jesús pretende encontrar celo y pasión por su casa. Dios sigue esperando celo y pasión por servirle. Dios sigue mirando mi vida y tu vida y la de cada uno y la de la iglesia y de otras iglesias y diciendo, ¿dónde está el celo y la pasión? Por ministrar en mi nombre, por extender mi reino, por engrandecer la iglesia. ¿Dónde está ese celo y esa pasión? ¿Dónde está ese gozo por servirme? Y él lo estuvo buscando una oportunidad también y no lo encontró. Y a veces a lo mejor encuentre más celo y pasión por los deportes, o encuentra más celo y pasión por las vacaciones, o encuentra más celo y pasión por el trabajo o por la diversión. ¿Y dónde está la pasión por el servicio, por el ministerio, la pasión por la casa de Dios, por el culto a nuestro Dios? Claramente nuestra actitud, mi actitud hacia la casa de Dios y el culto reflejan mi actitud hacia Dios. La actitud que yo tengo cuando vengo al culto, cuando participo del culto, cuando ministro, cuando trato de servir en su nombre, etcétera, eso refleja mi pasión hacia Dios. Así que el servicio y el ministerio que Dios nos ha encomendado, el culto que nos ha encomendado tributarle a Él, es un privilegio, es una gracia de Dios, es una oportunidad para bendecir. El ministerio, el ministrar en su casa o a través de la iglesia, no es un trabajo. Dios no nos dio un trabajo para hacer a nosotros respecto a Él o a su obra y a su reino. Así que no debemos estar buscando ningún tipo de ganancia, ningún tipo de reconocimiento personal. Nunca debe estar fundamentado en un interés propio. Nunca buscar ministrar o hacer algo para mi propio bien o por ambición, por conveniencia. Lo que Dios me encomienda a mí, lo cual me llama y me da dones espirituales, no es hacerle un favor a los demás, ni siquiera a mí mismo, ni a la iglesia, y mucho menos no es hacerle un favor a Dios, porque ni la iglesia, ni Dios, ni los demás necesitamos esos favores. No es tanto hacer cosas, sino glorificar a Dios. Y para esto se necesita un corazón limpio. Y Dios sigue buscando esos corazones limpios, a los cuales pueda llenar de su gloria y ungir con el Espíritu Santo para poder bendecir a los demás y ser bendecidos mientras tanto también. Pero para ir concluyendo, mira la imagen. Mientras los gentiles iban allí, iban al templo para buscar a Dios, para encontrarse con Él, para tener un encuentro con Dios, para ser ministrados, para recibir bendición. Mientras los gentiles, la gente, iba con sus necesidades, sus problemas, sus dificultades y quería encontrar a Dios o de Dios, ellos, que eran los que tenían que ministrarlos, ellos que tenían que dar el contexto para que Dios se pudiera revelar y obrar con poder, en lugar de prestar atención a ellos, ellos estaban entretenidos con lo demás. ¿Cuántos vendiste hoy? ¿Cuántas palomas van? ¿Te traigo alguna más? ¿Con los bueyes cómo van? Y ellos estarían sumando y sacando cuenta de las ganancias que iban teniendo. Iban a los cambistas, cambiaste un montón de monedas. Es trágico y va a despertar siempre la ira de Jesús encontrar una congregación que mientras tiene que estar ministrando a las necesidades de la gente, está entretenida con cualquier otro tipo de cosa. Mucho más grave si ese entretenimiento implica casi un sacrilegio del lugar santo que es la casa de Dios. Ellos estaban en ello con corazón endurecido, disputando a lo mejor, quejándose unos de otros, no tomando con temor, respeto y reverencia las cosas de Dios ni la casa de Dios. Hicieron de la casa de oración una casa de mercado, casi como si fuera una feria de acá. ¿Y qué hacían? Y ellos ponían su puestito, ellos tenían su kiosco, decían, bueno, tengo lo mío, abro cuando quiero, voy a la hora que quiero, cierro cuando quiero, si quiero voy, si quiero no voy, si hace frío me quedo en casa, si llueve también, y estoy calentito, estoy bien, estoy cómodo, voy a dormirme una siestita primero. No, y si yo voy, no, yo hago lo que quiero. La casa de Dios no es una feria. La iglesia del Señor no es una feria. No es una casa de mercado, es una casa santa. Y nadie hace lo que quiere. En todo caso, hagamos lo que debemos hacer y hagámoslo como lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y si no la feria, pero no dentro de la casa de Dios. Porque si no, estamos expuestos a que Jesús se le acabe la paciencia y venga y haga un azote de cuerdas y nos comience a echar a todos los que él tenga que echar y a dar vuelta a las mesas y a reprocharnos: no hagan de mi casa una casa de mercado. Acá no es para disputar, acá no es para quejar, acá es para servir. Acá no es por tu ambición, por tu deseo, por lo que vos quieras o no quieras. Acá es de acuerdo a lo que Dios indique, de acuerdo al llamado que tiene cada uno de parte de Dios y de acuerdo a los dones espirituales que a cada uno le ha dado, no de otra manera. Dios quiere que en nuestro corazón esté este mismo sentir, que podamos decir: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer esto? ¿Por qué tuvo que ser Jesús el que llevara a cabo esta tarea y les recordara y les enseñara otra vez qué están haciendo? Lo están haciendo mal, así no se hace, porque nuestro Dios es un Dios santo. Tengan temor y reverencia de Él. Arrepiéntanse de cómo lo están haciendo y de qué están haciendo. Limpien sus corazones. ¿Por qué lo tuvo que hacer Jesús? Allí estaban los sacerdotes, allí estaban los levitas. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué no lo hizo ninguno de ellos? Como líderes. Lamentablemente, porque ellos también estaban involucrados. Por comisión o por omisión. Y los líderes, los pastores, todos los creyentes, estamos llamados a vivir en santidad y a tener celo y pasión por la casa de Dios. De tal manera que allí donde vemos que alguien no lo está teniendo y que alguien está faltando el respeto a la santidad de Dios presente entre nosotros, se le debe llamar la atención. Si yo miro para otro lado o no hago nada, estoy siendo partícipe por omisión. Yo no me libero de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mi vida si miro para otro lado. Dios también está buscando pastores, líderes, creyentes que tengan celo por la casa de Dios, celo y pasión. Que si le tienen que decir a alguien: no estás obrando bien, te invito a poder corregir tu actitud, a cambiar tu corazón, hay que hacerlo. Se necesita que ellos se santifiquen, los pastores y los líderes, que lideren, para eso el Señor los puso así y allí, que ministren, pastores y líderes, tenemos que ministrar, que ordenen lo que está desordenado en la casa del Señor o a quien anda desordenadamente en la casa del Señor. Pastores y líderes, debemos resolver cosas. Pastores y líderes, debemos ejercer autoridad espiritual. Pastores y líderes, no nos impregnemos ni seamos influenciados por estos espíritus que a veces aparecen y toman a algunos, que son espíritus de apatía, de desgano, de desánimo, de desinterés, de queja, de indisciplina y a veces llega hasta de rebelión. Porque ni siquiera saben reconocer o respetar la autoridad espiritual que tienen siervos y siervas del Señor. ¿Cómo no lo respetaron ni al propio Jesús en esta oportunidad? Porque después que hizo lo que hizo, se acercaron los sacerdotes para decirle: nos arrepentimos, te pedimos perdón, limpia nuestro corazón. En lugar de eso, dijeron: ¿y vos quién sos? ¿Y vos quién sos que me venís a decir esto? Y esto es más común en nuestro tiempo de lo que podemos pensar. Creyentes que cuando se les llama la atención en amor y conforme a la palabra de Dios, en autoridad espiritual, todavía, en lugar de reconocer o de agradecer, ¿y vos quién sos? Y así le dijeron a Jesús, está en el pasaje. ¿Y con qué autoridad haces esto? ¿De dónde saliste? Rebelarse a la autoridad espiritual. Cosa grave, no la vamos a hablar hoy. Pero que Dios nos cuide y nos guarde de caer en esta actitud. Ah, el Señor desea seguir obrando entre nosotros y seguir manifestándose entre nosotros. Él lo está haciendo, pero nos está llamando la atención a que seamos muy cuidadosos, que no dejemos que nada pueda causar un daño, manchar la vida de la iglesia, para que en amor nos sostengamos unos a otros, porque nadie está exento. Pero nunca podemos dejar de hacer algo, toda vez que podemos ver delante de nuestros ojos algo que no está correcto. Hacelo, tenés autoridad, Dios te la ha dado. Hacelo, tenés la responsabilidad. Hacelo y hacelo como corresponde. Hacelo o pedí ayuda a otros líderes de la congregación. Líderes, hagámoslo en el nombre del Señor. Porque esa actitud es la que Dios va a bendecir. Esa es la actitud la que va a llenar el corazón de Dios y va a decir: allí donde hay santidad, allí me voy a revelar con toda gloria y poder. Vamos a orar. Amado Dios, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, gracias por recordarnos en esta noche y enseñarnos una vez más la necesidad que tenemos de estar verdaderamente sujetos a ti, Señor, y expuestos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo cual te seguimos rogando que nos limpies de todo pecado, de toda contaminación, de todo mal. Señor, y en tu nombre, en el nombre de Jesús, yo echo fuera, Señor, todo espíritu inmundo que quiera estar perturbando la vida de tu pueblo, de tu iglesia en este lugar. Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa y con tu poder y autoridad. Rechazamos toda obra del enemigo. Todo espíritu que esté obrando en la vida de cualquiera que pertenezca a esta familia tuya, Señor. Declaramos deshecha toda obra del enemigo y queremos que aquellos que están en apatía o en desgano puedan reaccionar a ti y a la obra del Espíritu Santo, Señor. Queremos dejar fuera y lejos todo ello porque sabemos que eso te deshonra. Deshonra tu casa, deshonra el culto, deshonra el ministerio que pudiéramos pretender hacer en tu nombre también. Así que ayúdanos, Señor, limpianos. Exponemos nuestro corazón para que lo laves y lo hagas blanco, Señor. Que sea imposible, Señor, sostener cualquier forma de pecado. Señor, que sea imposible no reconocer las actitudes equivocadas. Que sea imposible resistir, pedir perdón, arrepentirnos, ser restaurados y renovados. Señor, te bendigo por todos aquellos, todos en tu iglesia que tienen esta actitud, Señor, que te buscan y te buscan verdaderamente de corazón, que se humillan delante de tu presencia. Señor, que no buscan sino solo servirte y lo hacen con tanto gozo, con tanta alegría, lo hacen con esfuerzo, Señor, sin quejarse. Oh, bendito sea, Señor, en ellos y derrama una bendición, Señor. sobre sus vidas, Señor. La unción fresca de tu Espíritu les alcance en este tiempo y les sostenga, Señor, con toda fortaleza y vigor del Espíritu Santo. Gracias porque los estás usando, porque son instrumentos de bendición, porque bendicen la vida de otros, porque están dispuestos a orar, a interceder, a participar y hacerlo no como una carga, sino como un privilegio, Señor, como parte de tu gracia sobre sus vidas. Así que, Señor, les bendigo en tu nombre. Gracias porque esta iglesia tiene tantos creyentes de esta calidad, Señor, porque hay tantos creyentes que tienen esta actitud en sus corazones. Así que, Señor, aquí estamos para que hagas aquello que quieras hacer en nosotros y a través nuestro también. Bendigo la vida de aquellos que han venido hasta aquí, Señor, por primera vez, que ellos puedan también confiar en ti, poner su fe en ti, abrir sus corazones a ti, que ellos puedan percibir cuánto les amas en este mismo momento, Señor. Que ellos son especiales e importantes para ti, que tú eres para ellos una esperanza cierta y real. Así que, Señor, les bendigo en tu nombre también. Aquello que tenías en tus manos para brindarles, Señor, envíalo ahora también, alcanzando sus vidas. Así que todo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Danos una semana de victoria, danos una semana donde podamos servir y ministrar, donde podamos testificar de ti. Danos una semana, Señor, en la cual podamos glorificarte. Danos una semana, Señor, cubiertos y guardados por ti de todo peligro, de toda maldad. Bendito sea, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Lo hacemos orando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.